da pena verte triste por un amor imposible. Me da pena ver que lloras y no puedes olvidar. Siempre estás en la cantina embriagándote por ella y escuchando en la rocola algún vals sentimental. Al mirarte en ese estado sufro por tu sufrimiento. Es por eso que un consejo como amigo te daré. Búscate un cariño nuevo, un amor que sea sincero. Verás cómo pronto olvidas y no vuelves más al bar. Búscate un cariño nuevo, un amor que sea sincero. Verás cómo pronto olvidas y no vuelves más al bar. En ese estado sufro por tu sufrimiento. Es por eso que un consejo como amigo te daré. Búscate un cariño nuevo, un amor que sea sincero. Verás cómo pronto olvidas y no vuelves más al bar. Búscate un cariño nuevo, un amor que sea sincero. Verás cómo pronto olvidas y no vuelves. Thank you.